Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Punto Diverso, aquí en la Radio Casa de la Cultura. Una tarde más acompañándoles con ustedes, Javier Pascual, en este martes que es con temática de salud. En esta ocasión, como siempre, me acompaña mi compañero Juan Carlos Mazabanda. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Javier, y muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura.gob.es o también a través del 940 AM. Y bueno, Javi, el día de hoy, como tú dices, el programa justamente vamos a hablar del tema salud y precisamente el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar, de dialogar con respecto a al modelo de salud integral que los médicos, los servidores de salud deberían tener hacia las poblaciones LGBTI. Así es, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las personas tenemos el derecho a un acceso a la salud de calidad y con calidez, muchas veces quizás el sistema, digamos desde antes, no se había preocupado quizás por brindar un servicio que sea mucho más cercano a la comunidad y a la gente y a sus diferencias quizás, ¿no? Porque quizás antes no se tomaba en cuenta, por ejemplo, el tema de tu orientación sexual o tus prácticas sexuales o tu identidad de género, ¿no es cierto? Y cosas que tienen que ver con temas de salud pública en general y que anteriormente no se les topaba en cuenta, ¿no? Como ciertas pautas o modelos que deberían tener en cuenta, ya que anteriormente sí se escuchaba mucho más casos de discriminación en un centro de salud cuando eras atendido. Entonces, si el médico se enteraba que eras gay o lesbiana, el médico tenía muchas veces quizás hasta negaba quizás la atención a personas de la comunidad LGBT, ¿no? Pero esto de a poco ha ido cambiando y hoy por hoy, gracias al trabajo de la comunidad LGBTI y también a una mayor apertura por parte del sector salud del país, el modelo o se está tomando en cuenta ya ciertos modelos de atención especializadas para, o más bien dicho, un modelo de atención que sea apto para todo tipo de público y para todo tipo de población también, teniendo en cuenta sus diferencias, en este caso, pues, diferencias sexogenéricas. Así es, Javier, y bueno, como tú sabes, la salud es para todos, y cuando hablamos para todos, no hay ninguna distinción, ¿no? No hay ninguna excepción. Entonces, ¿te parece, Javier, si antes de continuar con nuestro programa, ponemos el primer tema musical que está a cargo de Freddie Mercury? Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Muy buenas tardes con las personas que recién se integran al programa Punto Diverso. Justamente estábamos hablando aquí con Javier de el tema de hoy, como es salud. Estamos hablando del modelo de atención de salud de los servidores, justamente de servicio público privado, que tienen para los LGBTI. Y bueno, para iniciar, primero, ¿qué es un modelo de atención integral de salud? Es justamente la forma, la manera de cómo puedas atender a miembros de la población LGBTI, del cómo lo hagas justamente, ¿no? Porque como hablábamos con Javier en tras la canción que estaba sonando, hay algunas situaciones que se presentan en la atención hacia las personas LGBTI y que de cierta forma no es la correcta, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender cuáles son las formas correctas de dirigirnos a los usuarios, en este caso a los pacientes, que asisten al servicio de salud, ¿no? Y que en ocasiones podríamos estar discriminándolos, ¿no? Quizá indirectamente, ¿no? Porque no hemos tenido la capacitación o no hemos tenido la oportunidad de informarnos mucho más de cuál sería la atención a los miembros de la población LGBTI, pero hoy justamente vamos a hablar de esto. Así es. Por ejemplo, Juan Carlos, mira, ocurre mucho, o los compañeros que asisten a la Fundación Equidad, ¿no? En donde reciben una atención especializada, ¿no? Para la comunidad LGBTI. Ellos cuentan, por ejemplo, que a veces prefieren, ¿no es cierto?, ir al centro médico de salud de Equidad, porque en otro centro médico de cualquier sea otro centro público, sobre todo, o puede ser privado también, quizás no tienen la misma confianza, o no sienten la misma confianza con el médico o la médico. ¿Esto por qué? Por ejemplo, un chico que es gay, ¿no es cierto?, y quizás va a una consulta médica por algún, quizás solo por preguntar información sobre infecciones de transmisión sexual, o porque quizás, bueno, algún problema relacionado a su salud sexual, ¿no?, en donde se ve involucrado el tema de su orientación sexual. Entonces, muchas veces el doctor o los doctores asumen que eres heterosexual. Entonces, si te ven llegar, eres hombre, entonces tú les dices, ¿no?, que tienes un problema de alguna infección de transmisión sexual. Entonces te dicen, y usted tiene novia, o cuántas parejas mujeres ha tenido durante este mes. No sé. Está casado, está soltero, ¿no? Entonces asumen que tienes una vida heterosexual. Y esto quizás hace que la persona se sienta no tan cómoda ni en un ambiente, y quizás hasta la persona mienta, tenga que mentir por miedo a ser rechazado por el médico, tenga que mentir y por ende que no tenga un buen diagnóstico. Sí, es justamente lo que tú dices, Javi, que sucede cotidianamente, ¿no? El doctor, la doctora, siempre asume que el usuario, en este caso usuario o usuaria, es heterosexual, ¿no? Entonces, lo primero que quizá deberíamos hacer como servidor de salud es preguntarle cuál es su orientación sexual. ¿Por qué preguntarle cuál es su orientación sexual? Esto de cierta forma nos va a permitir brindarle la atención necesaria, porque ¿qué pasa si yo asumo que es heterosexual? No voy a poder ayudarle, porque quizás yo estoy asistiendo al médico porque necesito alguna información o porque tengo algún problema, algún malestar, que tiene mucho que ver quizá con mi orientación sexual. ¿Y qué pasa si el doctor asume que soy heterosexual? Primero, yo no me voy a sentir cómodo de hablar de mi sexualidad. Y como tú decías, quizás voy a poder mentir, o tal vez en ese proceso de que el doctor asume que tú eres heterosexual, se va a perder un tiempo valioso, ¿no? Tú sabes, al menos en el servicio de salud hay un tiempo prudencial, que es más o menos 20 minutos por paciente. Entonces, ¿qué pasa si el doctor me da unos 15 minutos con la charla de que si estoy casado o con cuántas mujeres he tenido relaciones sexuales? Y quizás la ayuda que yo necesito es otra. Yo fui porque soy un chico gay, porque tengo relaciones sexuales sin protección. Y como médico, si yo hago esta pregunta, que es tan simple, saber cuál es tu orientación sexual, yo puedo direccionar al usuario a, por ejemplo, si yo identifico que tiene relaciones sexuales sin condón, como médico voy a poderle brindar la ayuda necesaria y te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Hazte esta prueba, te recomiendo hacerte la prueba del VIH en el caso de que tengas algún malestar o que sea una duda por parte del usuario. Entonces, de esta forma yo voy a poder direccionar de una manera más eficaz al paciente en este caso. Así es, ¿no? Y eso también, por ende, quiere decir que la persona que está atendiendo, ¿no? El médico, la médica, debe estar preparada para recibir a la población LGBT y debe estar instruida en los temas de qué es la orientación sexual, para empezar, cuáles son las tres orientaciones sexuales que existen, homosexual, heterosexual y bisexual, ¿no? Cuáles son las identidades de género, es decir, estar empapado en estos temas para poder atender a una persona de la comunidad LGBTI. Y es lo que nos sucede, ¿no? Nosotros hemos visto que cuando se forman los médicos, se tratan esos temas, pero no con mucho énfasis. Es por eso que salen con muchos vacíos en lo que es diversidad sexual y también el tema del VIH-SIDA. Uh-huh. Entonces, otro también punto que siempre sucede es precisamente que cuando el doctor o la doctora o la enfermera o cualquier servidor de salud llama al paciente, lo hace por el nombre, ¿no? Nombre y en y esta apellido. Ocasión tú puedes anteponer el señor, señorita, señora. Entonces eso también puede ser bastante grave, porque ¿qué pasa si es que la paciente en este caso es una compañera transfemenina? Transfemenina, les recuerdo a los radioescuchas, que es aquel varón de nacimiento que hizo su transición al de una mujer. Entonces actualmente, si es que una chica transfemenina va al médico y aún no ha hecho el cambio de cédula, porque también les recuerdo que sí se puede hacer el cambio de cédula actualmente. El nombre, ¿no? El nombre, cambiar perdón. El nombre. El sexo aún no. Pero, ¿qué pasa si esta chica trans todavía conserva los nombres masculinos en su cédula, porque todavía no ha hecho el proceso, y la doctora o el doctor, el servidor de salud, le llama por su nombre, y digamos que, en el caso, digamos Carlos, y le dice señor Carlos, le llama, ¿no? Señor Carlos Pérez, un ejemplo. Entonces, se acerca a la compañera transfemenina al consultorio, pero quizás este hecho de decir el nombre y el apellido puede causar algún tipo de discriminación, porque ¿qué pasa? La compañera se ve como una chica y sin embargo está siendo llamada por el nombre de hombre, ¿no? Obviamente el doctor no sabe, pero quizás está detrás de la puerta. Pero para esto sí se recomienda que más bien se llame al usuario o a la usuaria o al paciente por su apellido. Por sus apellidos. Sí, sin utilizar el señor o señora. El señor o señora, porque eso también es bastante complejo, ¿no? Uh-huh, definitivamente, y esto puede hacer que, para empezar, la paciente, en este caso una trans femenina o un trans masculino, que es lo contrario, ¿no? una mujer biológicamente que transitó hacia el género masculino, ¿no? Y que se ve como hombre. Puede ser que de principio ya entre al médico con una barrera, inclusive, en la que va a sentirse intimidado o intimidada, o en el peor de los casos que no quiera entrar a la sala por no ser descubierta como una persona transgénero, ¿no? Entonces salga corriendo o nunca asista o no entre a la paciente, ¿no? O el paciente. Sí, lamentablemente no todos los servidores de salud están capacitados en estos temas, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud Pública el año anterior lanzó un curso virtual que obligaba justamente a todos los servidores de salud a probarlo, ¿no? Pero de cierta forma, recibir un curso virtual, recibir un curso mucho más directo, en este caso, que alguien lo dicte, ¿no? Alguien que pase por la situación, no es tan real, ¿no es cierto? Entonces, o si no, si quizás lo pasaste el curso, aprendiste, también sí es importante tener un refuerzo del tema, ¿no? Entonces, sí, sí ese quizá es un problema actual, porque los servidores de salud, muy pocos han recibido estas capacitaciones, que en este caso lo ha hecho Fundación Ecuatoriana Equidad, y también muy pocos han reforzado este tema, ¿no? Entonces, más que porque quieran discriminar, en ocasiones no estoy justificando, pero también es la falta de información. Están desinformados totalmente, entonces uh-huh. Eso también da paso a que tú puedas discriminar. Y hay otro tema también que a veces se convierte en algo grave, es que muchos servidores de salud, quizá por su creencia religiosa, de cierta forma no quieren atender a miembros de las poblaciones LGBTI, ¿no? Entonces eso también es gravísimo porque, como te decía en un inicio, Javi, la salud es un derecho, ¿no? Entonces no hay excepciones, no hay Exacto. excepciones de atención. No porque seas gay, porque seas lesbiana, bisexual, transgénero, intersex, el doctor, porque no esté de acuerdo por sus temas religiosos, no te va a atender, ¿no? Pero ha habido muchísimos casos en los que muchas compañeras trans femeninas han fallecido porque no han querido ser atendidas. Ah, porque quizás sus También. Necesidades para el poder hacer la transformación de su cuerpo, operaciones, ¿no es cierto? Utilizan quizás a veces materiales que no son adecuados para el cuerpo. Y claro, puede llegar inclusive ocasionar la muerte, ¿no? Pero bueno, antes de continuar y también, bueno, recordarles un poco acerca de justamente quizás las personas que nos estén escuchando y que de pronto quieran recibir un poco más de información sobre la temática, sobre diversidad sexual, si de pronto nos están escuchando algún servidor o servidora del área de salud en el país, pues ya saben que nos pueden contactar al 2544-337. 2544-337. Somos Fundación Ecuatoriana Equidad y brindamos este tipo de charlas, de información sobre diversidad sexual. Esto les va a ayudar muchísimo para mejorar su calidad en el trabajo y sobre todo la atención para personas LGBTI. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa, otra pausa musical? Vamos ahora con un tema ecuatoriano, con una de las agrupaciones de hace algunos años, Las Girlas, con el tema Aún Te Amo. Oh, Bueno, y poniéndole un poco de ritmo a esta tarde, estábamos escuchando el tema de las guerras, Aún te amo. Bueno, algo tropical también para alegrarnos un poquito la tarde. Y bueno, estábamos hablando acerca de la del modelo de atención de salud integral en el país. Cómo esa necesidad surge de la forma en cómo deben ser atendidas las personas para tener una salud con calidez y calidad, ¿no? Un derecho que todos y todas tenemos. Y bueno, quizás no hemos hablado aún de lo del caso de las compañeras lesbianas también, de las mujeres. Ya hemos hablado del caso de los hombres gays, de las mujeres transgénero. Pero ¿qué ocurre con nuestras compañeras lesbianas? Juanca, cuéntame, ¿cuál tú crees que es como las mayores dificultades que pueden presentar las compañeras lesbianas al ser tratadas? Sí, lo que sí ha sucedido, por ejemplo, es con las compañeras lesbianas, es que el médico o la doctora en este caso invisibiliza sus relaciones sexuales, ¿no? Como asumen que no hay dentro de su relación un varón en este caso, por ejemplo, no les realizan el Papanicolaou o asumen que no pueden tener alguna infección. Entonces, sí es como que, mira, te doy una paracetamol y vaya a la casa, ¿no? Entonces, sí ha habido algunos casos en los que sí se ha presentado estas situaciones porque al desconocer cuáles son las prácticas sexuales de una compañera lesbiana, también invisibilizas otros temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ella es bisexual? ¿Qué pasa si tiene relaciones sexuales también con chicos? El tema del VIH, el tema de alguna infección también, por ejemplo, alguna herida. Tú sabes que en una relación sexual entre chicas lesbianas podría haber algún tipo de laceración por las uñas y por otras situaciones, el uso de objetos juguetes sexuales. Entonces, hay algunas situaciones que los médicos desconocen y que precisamente a ese desconocimiento no puedes direccionar bien la ayuda a la compañera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los médicos estén capacitados, ¿no? Y, por ejemplo, la Fundación Ecuatoriana Equidad ha dictado algunas charlas a algunos centros de salud. Como te digo, el trabajo es bastante amplio, pero nosotros somos apenas un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Entonces, nos es bastante difícil llegar a todos los servidores de salud, ¿no? Pero el poco trabajo que hemos hecho, de cierta forma, nos ha permitido abordar el tema y también hemos podido ver ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú conoces, Javi, hay un centro de salud que está bastante especializado en la atención de los LGBTI. Uh-huh, claro, bueno, he escuchado yo del centro que queda ubicado en la Gasca. Uh-huh. Sí. Centro de salud número 2. Ajá. Bueno, cuéntame tú, Juanca, ¿cómo ha sido la experiencia y cómo tú has visto el cambio, ¿no? Ahí. Sí, bueno, el centro de salud número 2 está funcionando hace muy poco tiempo, porque antes había un programa de salud especializado para las compañeras trans, ¿no? Pero la idea del Ministerio de Salud era justamente que no exista un lugar apartado, ¿no? Sino más bien que todos los servidores de salud estén capacitados, pero iniciaron justamente con el centro de salud número 2, ¿sí? Entonces, en este centro de salud número 2 actualmente atienden a las poblaciones LGBTI y de hecho les invitamos a todos los radioescuchas que tal vez están buscando algún tipo de servicio aparte de la Fundación Equidad, pueden acercarse al centro de salud número 2 desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es un centro bastante especializado en donde atienden a la población de una manera mucho más confidencial. Bueno, todos los servidores también son confidenciales, pero es un lugar en donde hay ese acercamiento, ¿no? Que el usuario necesita un poco más de comprensión, de respeto y de ayuda. No, definitivamente un centro de salud con el que se ha trabajado muchísimo en el tema de la sensibilización. Entonces, esperamos que es como un buen ejemplo, ¿no? Y quizás este buen ejemplo ya se está como intentando repetirlo en otras áreas de salud, en Tumbaco, por ejemplo, en Yaruquí, en otros centros de salud. Inclusive nosotros como organización ya hemos tenido unas reuniones, ¿no? Con algunos servidores del sector salud para poder indicarles y poder conversar de estas experiencias, ¿no? Quizás esta área que ya tiene varios años ya contando con ese centro especializado y otros que están queriendo recién abrirlo, ¿no? Entonces, esperamos, ¿no?, que poco a poco estas experiencias vayan siendo unificadas y sea para todo el país. Así es, Javier, y bueno, como el tiempo es corto, hemos llegado al fin del programa. Agradecemos a todos los radioescuchas a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde y el próximo martes en el tema de salud. Así es, mañana viene el tema de política, así que bueno, les esperamos. Ya saben, aquí en Radio Casa de la Cultura, el punto diverso, el encuentro con las diversidades, aquí en Radio Casa de la Cultura. Un fuerte saludo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.